me dices que lo nuestro fue un error. Y ya que lo sientes, pero este amor ya no puede continuar. Te salieron facilitas las palabras, como si te tomaras un vaso de agua. Si cambiaras de pulsera o de collar, tú no sabes nada, tú no sabes nada. No sabes de amores, te voy a enseñar que cuando se entrega con nobleza el alma, no es tan facilito poder olvidar. Ojalá que no sea tarde cuando quieras volver y solo encuentres olvido. Ruega a Dios para que otra paloma al verme tan solo no se aloje en tu nido. El hombre cuando es bueno y soltero lo mata quien le brinda consuelo. Y aunque te amañece mil placeres, te apuesto lo que sea que tú vuelves. Tú no sabes nada, tú no sabes nada. Conmigo viviste el verdadero amor. Y ojalá que ya no sea tarde mañana, cuando intentes que irte fue tu grave error. Se acaba, vuela, vuela, mi fiel animalito. Date gusto que la vida se acaba. Doctor Jesús Oviedo, Hidalgo Vargas y Carlos González, mis paisanos del alma. Las penas le has causado un corazón que fue alma y vida de un amor que hizo todo por no morir. Te tragarás una a una tus palabras, te ahogarías en esa misma copa amarga con la que brindaste para hacerme sufrir. Tú no sabes nada, tú no sabes nada. Todo lo vivido te hará regresar. No habrá una noche que no se te haga larga, queriendo en mis brazos volver a soñar. Ojalá que no sea tarde cuando quieras volver y solo encuentres olvido. Ruega a Dios para que otra paloma al verme tan solo no se aloje en tu nido. El hombre cuando es bueno y soltero lo mata quien le brinda consuelo. Aunque te amañece mil placeres, te apuesto lo que sea que tú vuelves. Tú no sabes nada, tú no sabes nada. Conmigo viviste el verdadero amor. Y ojalá que ya no sea tarde mañana, cuando intentes que irte fue tu grave error. Morir de hambre cerrado en una jaula. Vuela, vuela, mi fiel animalito. Date gusto que la vida se acaba. Yo no voy a dejar mi pajarito morir de hambre cerrado en una jaula. Vuela, vuela, mi fiel animalito. Date gusto que la vida se acaba. Yo